Desde la brigada de Askapenan Palestina queremos denunciar lo ocurrido en el aeropuerto de Tel Aviv el pasado jueves. Dos de los miembros de la brigada fueron retenidos por las fuerzas de ocupación sionistas. Estuvieron más de 10 horas durante las cuales tuvieron que soportar un interrogatorio así como el registro de sus equipajes. Tras todo ello, fueron finalmente expulsados. Esta actuación en contra de los brigadistas no se puede considerar como un hecho fortuito. No fueron identificados y retenidos como medida preventiva, sino que las fuerzas de ocupación sionistas no solo fueron deliberadamente contra nuestros compañeros, sino que les estaban esperando. Esto quiere decir que las autoridades españolas son, como mínimo, cómplices. Queremos mandar un caluroso abrazo a nuestros compañeros y decirles que a pesar de la represión sionista, el trabajo que debemos hacer aquí, por el cual hemos venido, lo llevaremos a cabo con más ilusión y esfuerzo si cabe. Este año, la solidaridad de Euskal Herria estará también presente en Palestina. A pesar de sus esfuerzos en golpearnos, estamos un año más junto a nuestro pueblo hermano. Hay que recordar que el gobierno de Zapatero vende armas al Estado de Israel y que sus amigos, los socialistas israelíes, perpetraron un cobarde genocidio en Gaza que costó la vida a unos 1.300 palestinos y en donde siguen sufriendo un criminal bloqueo. Este bloqueo es un genocidio silencioso que sufre el pueblo de palestino de la Franja de Gaza, el cual cuesta la vida a niños y niñas, mujeres y ancianos. No hay que olvidar el muro de la apartheid en Cisjordania, mediante el cual hacen más dura la vida de las y los palestinos. Estos son quienes no quieren vernos en Palestina. Lo sentimos por ellos, pero aquí estamos y seguiremos viniendo. Tenemos un deber con Palestina y vamos a cumplirlo. Un elemental deber internacionalista. A nuestros compañeros los han expulsado y han querido silenciar la solidaridad internacionalista del pueblo vasco en Palestina. Nos querían callar porque traemos al pueblo palestino nuestra solidaridad y nuestro cariño. No pueden soportar que luchemos por los derechos de Palestina. Como hemos dicho, nuestro trabajo lo realizaremos con más ilusión si cabe tras este acto represivo. Pero no es solo el trabajo de los brigadistas que nos encontramos en Palestina el que hay que llevar a cabo. Es un deber de todas y todos. Debemos trabajar en favor del pueblo palestino y tenemos una poderosa herramienta para ello, el boicot a Israel. El boicot debe profundizarse y extenderse, y debemos trabajar en ello. Un boicot que debe ser institucional, deportivo, cultural, económico, en todos los ámbitos de la sociedad. Las razones para este boicot son muchas, casi innumerables, pero hay una que sobresale de todas. Nos lo han pedido desde Palestina, y es nuestro deber internacionalista el llevarlo a cabo. Pones tronco que no sé yo ronco, me piso en el rostro por dormir de lado. Pobre tonto por pisarme el rostro, te jodí tu frasco de vivo por uso. ¿Estás ahí? No me escuchas. No me oyes. No me entiendes. No te enteras. Mentes abiertas, fuera de lo normal. Capaces de asimilar lo que otros piensan. Mil marionetas que hacen bien su función. Siendo fieles a su condición, ellos juzgan y te condenan. Solo con pensar que vivimos en un mundo repleto de cabezas huecas. Solo con pensar me entran ganas de llorar. Es consecuencia de un sistema opresor, con sus medios de convicción, que la gente esté tan ciega. Es la manera de tener el control de la parte de la población que obedece y no se queja. Solo con pensar que vivimos en un mundo repleto de cabezas huecas. Solo con pensar me entran ganas de llorar. Me entiendan. La incultura es la madre de la intolerancia. Esa es vuestra demencia. Con vuestra conciencia, ¡ja! Mezquindad. La incultura es la madre de la intolerancia. Esa es vuestra demencia. Mezquindad. La incultura es la madre de la intolerancia. Esa es vuestra demencia. Des de finals de juliol, Contrabanda FM està sent tapada per una ràdio pirata comercial. Master FM, emissora comercial sense llicència, està emetent des del 91.3, tapant la nostra freqüència. Pots seguir escoltant-nos per internet a www.contrabanda.org. I informant-nos de com reps la senyal al teu barri a contrabandafm@contrabanda.org. Associa't i col·labora amb les ràdios lliures. No serem tapats! Yeah, yeah. Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM, como todos los jueves de 8 a 9, ¿qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación y denuncia desde las ondas libres y no comerciales de Contrabanda FM a través del 91.4. Y bueno, por recordar, hemos escuchado a la pequeña Falca, que en estas últimas dos semanas o algo así hemos tenido problemas de interferencias por parte de radios piratas comerciales, radios que hacen su negocio en las ondas y, bueno, pues de sí, forma... Que van con el cartel de Radio Libre, pero no son de Radio Pirata son, y tal, pero bueno, que son no comerciales. Son radios con fines de lucro. Y bueno, que comenzaron a emitir, nos estaban pisando el señal, se pusieron en contacto con nosotros y nos pedían que nos desplazáramos en el dial para que ellos pudieran emitir tranquilamente. Pues bueno, un poco de prepotencia y de abuso por su parte después de 18 años en antena. Ya recordamos que nos tuvimos que desplazar una vez del 91.0. En ese caso no tuvimos nada que hacer porque el 91.0 se lo quedó la COM, la radio del ayuntamiento, y bueno, contra ellos no realmente no lo podíamos hacer, pero que ahora pues una radio ilegal y pirata y bueno, que sin ningún contenido de fondo y pues ya directamente pues exija que nos desplacemos en el dial. Pues bueno, Master FM, que parece desde hace un par de días que ha dejado de interferir. O bueno, no, por lo menos yo personalmente, desde mi casa, que antes no podía sintonizar casi Contrabanda, pues hace un par de días la sintonizo sin problemas. Espero que esto siga así y que podamos seguir emitiendo tranquilamente sin que vengan aquí gente ahí con prepotencia a querer pisarnos el dial. Bueno, primero vinieron en plan amables, ¿no? Bueno, a ver, cámbiense al 91.5. Pero bueno, pero ya que directamente era una exigencia de que nos desplazáramos, sí, sí. Ellos estaban emitiendo con más potencia que nosotros, pero bueno, nosotros también pues bueno, se solapaban las frecuencias en algunos barrios de Barcelona. Y bueno, que después ya comenzaron directamente a amenazar de que iban a subir su potencia emisora, que no sé qué. Y bueno, de momento parece que hace dos días que la cosa se ha normalizado en el 91.4. Bueno, si habéis escuchado la cuña y si desde barrio donde estáis escuchando el programa no se recibe muy bien la señal o ves que está pisada o lo que sea, pues... Bueno, pues mandar un correo para informar de cómo se realiza la recepción de Contrabanda en los diferentes puntos de Barcelona. Bueno, pues qué pasa en el mundo. También tenemos una página web donde podéis descargar los audios realizados en semanas anteriores, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. También, si te interesa la radio en general, pues tienes www.contrabanda.org. Tenés toda la información referente a la información, la emisión a través del internet, que ahí de momento pues las interferencias de Master FM pues llegan en la FM, pero no en el internet. Y pero faltaba más que pusieras el internet aparecer ahí con el reggaetón, vamos. Sería la hostia. También desde hace un par de semanas pues podéis descargar los programas que vamos realizando a través del portal anarquistalasbarricadas.org en su sección de radios. Pues bueno, vamos apareciendo cada semana con el nuevo programa. Y finalmente, un mail de contacto. Sí, es quepasamundo@gmail.com. Pueden mandar ahí correos, sugerencias, algún archivo que quieren que suene aquí. Por ejemplo, si tienen algún audio interesante, pues sobre política internacional o de algún conflicto, pues mandarlo. Pasaros por aquí a comentar cualquier situación que ocurra en vuestro ámbito más local. Bueno, pues no sé, poneros en contacto con nosotros. Poner en contacto y a ver si quieren que toquemos algún tema. Por ejemplo, a nosotros se nos escapa algún tema, si hay algún problema con alguna, por ejemplo, Casa Ocupa, por ejemplo, o lo que sea, que quieren que se divulgue, pues... Aquí tienen los micros abiertos en Contrabanda, en Radio Libre... al servicio de todas y de todos los colectivos y agentes sociales de aquí del Estado español y internacional. Porque si vienen los, ¿no? Bueno. Los Hammer Skin. Bueno, pues, a esos no le vamos, ¿no?, a dejar ningún espacio, está como claro. Que no le vamos a dejar mucho espacio, pero bueno, ya se entiende. Bueno, pues hemos empezado con un comunicado del colectivo Askapena, que recordemos que es un colectivo internacionalista de allá de Euskal Herria, que está presente, bueno, que hace brigadas a diferentes puntos del planeta. Y en este caso, pues bueno, la denuncia que solo llegara a Jerusalén, pues dos de los componentes ya los esperaba la policía, fueron ahí pues interceptados, interrogados y tal, y al final repatriados otra vez para la península. Qué pena, que recordemos un colectivo que aquí también fue perseguido. Yo no sé si tengo algún recuerdo de hace unos años que fueron cerrados algunos locales y... Quizás dentro de la organización así de la izquierda abertzale fueron los menos tocados, no hubo, como pasó con otras organizaciones, Dallado Euskal Herria, pero bueno, que también han sufrido lo suyo y bueno, pues que hacen la denuncia realmente de que si los esperaban era por informes que debían de pasar desde el Estado español allá a Israel. Yo estuve en algún local de Askapena por Navarra, en Pamplona, Irunia, y nada, y... El pibe de ahí le hacía, por ejemplo, le hacía los vuelos baratos, le conseguía vuelos baratos a las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Creo que ese local fue cerrado, uno de los locales que fue cerrado. Yo estuve hace unos años. Bueno, sé que Askapena pues organiza brigadas a Chiapas, a Nicaragua, a Bolivia y bueno, pues en muchos puntos del planeta. Y bueno, pues aquí queda la sí, denuncia. La denuncia, por supuesto, el gobierno fascista israelí. No solo martiriza al pueblo palestino, sino que bloquea cualquier tipo de ayuda del exterior, de gente que de verdad quiere ayudar, no como la Casa Blanca, que dice que quiere ayudar a Palestina y luego lo único que hace es venderle armas a Israel. Pero bueno, ya vemos cómo se las gasta, ¿no?, el gobierno israelí, bloqueando cualquier tipo de ayuda y bueno, encarcelando y expulsando a los, ¿cómo llamarlos?, colaboradores internacionales. Que, Solidaridad internacionalista que no la soportan y bueno, pues la manera que tienen de frenarla es... Y aparte, bueno, el peligro, ¿no?, el peligro de la publicidad, ¿no?, de que gente que vaya, vea sobre el terreno y luego salga y diga con pelos y señales lo que está pasando, que esos tampoco quieren, ¿no?, en la censura. De bueno, aquí lo que se sabe de Palestina se sabe por medio de grandes empresas de información, grandes medios de comunicación, pero claro, si hay un colectivo que sobre el terreno se entera muy, se empapa mucho mejor de lo que está pasando y luego sale para contarlo, pues eso tampoco conviene mucho. Bueno, pues aquí queda la denuncia. Comentar tema de Honduras. Sigue la represión. Este fin de semana, pues el asesinato de un nuevo maestro allá en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. El pasado miércoles 5 hubo un desalojo en la Universidad Autónoma de Honduras. Bueno, carga policial a saco, con muchísimos contisionados y tal. Y esta semana, pues cambiando así las negociaciones y tal, pues la visita de la vicepresidenta española a Costa Rica, donde pues bueno, también en su agenda pues había el puntito de Honduras. Y bueno, que sí, pero como de pasada, ¿no? Pues bueno, ahí a ver cómo estaba la situación. Recordemos que el presidente hondureño Oscar Arias es el interlocutor entre las negociaciones entre Zelaya y el gobierno golpista. Pero bueno, son unas negociaciones un poco de que el Oscar Arias ha sido muy criticado, de que es un poco parcial. Y entonces, pues no sé la situación realmente, si es un interlocutor válido o... Esto es como mandar, ¿no?, a Hillary Clinton, no sé. De todas maneras, lo dijimos en programas anteriores, entre idas y venidas, los únicos que están, pues, padeciendo esta la bota militar es el pueblo hondureño. O sea, aquí mucha diplomacia, mucho, venga, vamos a negociar, bueno, nos pasamos por ahí un ratito como la vicepresidenta de España y tal, pero bueno, el pueblo hondureño sigue padeciendo la bota militar, no tiene buena pinta, no parece que los militares tengan intención de irse. Yo creo que un golpe militar, lamentablemente, es, cuando los militares se mueven de esta manera es para quedarse, por lo menos una temporada. Yo creo que hay militares para rato, sino salvo golpe de timón, no sé, salvo golpe de timón de la presión externa, que no es tal, porque al final, mira, los gobiernos que al principio condenaban a los cuatro vientos, la dictadura y el golpe militar, pues ahora ya ni siquiera están en su agenda. Ya no escuché más hablar ni a Obama ni a ninguno de estos sobre Honduras. O sea que... Y bueno, y uno de los puntos de batalla cuando hay situaciones así, pues bueno, es la persecución de medios libres o de medios de comunicación que no se alinean con los golpistas, en este caso, con los que tienen el poder. Pues bueno, ya el gobierno de facto ha ordenado el cierre de Radio Globo. Radio Globo está, desde el inicio del golpe de Estado, pues ha estado dando un apoyo al pueblo hondureño, apoyando las manifestaciones y eso. Bajo el delito, la imputación de llamar a la subversión, pues ha ordenado el cierre de este medio de comunicación. Eso es de libro. Eso es de libro. Es lo que pasa siempre. Un golpe militar cuando hay un golpe militar, los militares toman el control no solo militar de las calles y social de las, por ejemplo, de las agrupaciones políticas y sociales, sino que toman el control de los medios de comunicación de forma absoluta, y los medios de comunicación que no comulgan, pues se los cierra o directamente se los quedan, ¿no? Bueno, venga, para afuera, que aquí mandamos nosotros. Pero eso es de libro, vamos. En todos los golpes militares es igual. Bueno, aquí en España teníamos el Nodo, tenían los periódicos afines al franquismo. Aquí no había un periódico crítico ni... Vamos. Y en Honduras lo mismo. Y bueno, y si hay un golpe militar en otro país será igual, ¿no? El gobierno golpista tomará el control absoluto de los medios de comunicación. Pues bueno, también acciones más represivas, nos llegan informaciones de una cuarentena de personas detenidas en San Pedro Sula el pasado martes 4 de agosto, y un dato así como más impresionante o más escalofriante es el que nos llega de voz de la presidenta del Comité de Familiares y Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Berta Olivo, que ha denunciado que la dictadura hondureña ha formado un grupo de 120 efectivos paramilitares cuyo entrenamiento habría sido financiado por los empresarios que apoyan el golpe de Estado. Según las informaciones que posee la Resistencia Popular Hondureña, los grupos de exterminio ya estarían actuando en todo territorio hondureño, y solo en la ciudad de San Pedro Sula, donde acabamos de hablar de las detenciones, estarían apostados 23 de estos individuos. Se hace la denuncia de que estas bandas paramilitares fueron formadas en haciendas propiedad de empresarios y de militares ligados al golpe de Estado. Y también se hace la denuncia de que hace aproximadamente una semana ingresaron en Honduras dos terroristas chilenos con el propósito de asesorar el gobierno golpista. Al parecer, uno de estos individuos tendría el grado de general y arribaron a Tegucigalpa utilizando credenciales de periodistas. También se encuentra en Honduras, desde antes del golpe de Estado, el conocido agente desestabilizador venezolano Robert Carmona, a quien la resistencia hondureña lo señala como planificador de la sonada militar contra el presidente Manuel Zelaya. Como que Carmona ya habría participado en el golpe de Estado el 11 de abril de 2002 en Venezuela en contra de Chávez. De acuerdo con las estrategias que está usando el régimen usurpador, Olivo expresa que en la resistencia contra el golpe no dudan que el régimen ejecute autoatentados para justificar el incremento de la represión. Bueno, aquí vemos que se van aliando pues la gentuza que anda suelta por ahí. El entramado, ¿no? El entramado por ahí de intereses, de poder e intereses entre el poder económico y, como siempre, siempre que hay este tipo de acciones militares en contra del pueblo o de algún pueblo cualquiera sea, siempre están los intereses económicos detrás, las grandes empresas nacionales e internacionales. Yo no veo que la Coca-Cola amenace con retirarse de Honduras por no, ¿no? No está dentro de su agenda. O General Motors, bueno, General Motors igual está en quiebra, pero digo, por decir algunas multinacionales, no veo que McDonald's deje de hacer hamburguesas en Honduras. O sea que bueno, siempre hay intereses económicos detrás de los grandes vallenatos empresariales, la mafia empresarial, que son los que realmente mueven los hilos, y los militares, bueno, son su brazo armado, ¿no? Son como una especie de ejército particular que se mueven según la conveniencia de estos individuos, ¿no? De los empresarios, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí el tema Honduras y nos vamos para Argentina, que está recibiendo una visita. Está visitando, está siendo visitado. Ilustre. Se ve que Uruguay está haciendo ahora un tour por diferentes países de Sudamérica. Sí, se habrán cruzado con De la Vega, ¿no? Por ahí. Bueno, pues igual se han cruzado por en medio. La vicepresidenta de España fue a defender los intereses de las empresas españolas a Latinoamérica, a cerrar tratos. Y bueno, y este criminal, el señor presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como vocero del imperio, fue a hacer una gira promocional por Sudamérica para intentar convencer a los distintos gobiernos la conveniencia de implantar bases militares estadounidenses, ¿no? Bueno, en Colombia ya están en camino o ya hay varias bases militares. Bueno, se habla de que, bueno, ya el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Freddy Padilla, confirmó que 7 bases militares tendrán presencia estadounidense. Así lo establece un acuerdo firmado entre ambos países. Bueno, al parecer esto ha creado un poco de controversia y de nerviosismo por parte de muchos de los países de Sudamérica. Bueno, al parecer 7 países, según lo que yo he escuchado, han rechazado ya esta propuesta. Bueno, supongo que estarán Venezuela, Bolivia, Ecuador, no sé si Brasil. Bueno, al parecer Argentina y Paraguay también lo han rechazado. O sea, bueno. Y por eso Uribe está haciendo una gira por Perú, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y posiblemente Bolivia. Bueno, a ver a quién. Para exponer el contenido y justificar la implementación de estas bases yanquis en territorio colombiano. Bueno, ya vemos la marioneta del imperio. Bueno, en Argentina está de gira promocional. Ahí a los estadounidenses ya ni les interesa aparecer por ahí, no les hace falta. Tienen ahí a su marioneta que va por ahí. Haciendo publicidad y proclamando a los cuatro vientos la conveniencia de poner bases militares en Latinoamérica. Yo no sé cuál es la conveniencia que le conviene al pueblo argentino de que haya bases militares. Que haya más yanquis sueltos, pero bueno, intentando justificar un poquito esto, pues nada, en Argentina, paseo. En Argentina hay manifestaciones, hoy creo. Hoy jueves es cuando escuchéis el programa ya se habrán reunido Cristina con el Uribe. Y entonces, pues bueno, hay una convocatoria para ver cómo van a recibir a Uribe, pues mucha de la sociedad civil argentina. Ha hecho un pequeño comunicado. Uribe se encontrará este jueves a las 10 de la mañana con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada. Es de carácter urgente que nos movilicemos todas sin importar nuestra nacionalidad. Recordemos que gracias a él está en peligro la estabilidad de nuestro continente, puesto que quiere implantar en territorio colombiano 3 bases militares y, por otro lado, recordemos su carácter vendepatria. Es un asesino, un corrupto. Dentro de su gobierno se han cometido infinidades de violaciones a los derechos humanos y por esta razón no podemos perder esta oportunidad. Compañeros y compañeras, es urgente que nos encontremos a las 9:45 de la mañana para recibir a este dictador y genocida. Les esperamos en la Plaza de las Madres para exigir justicia. En la Plaza de Mayo, ¿no? Ahí enfrente de la Casa Rosada, donde estarán reunidos, seguramente habrá un gran despliegue policial, como siempre, para que la gente esté lo más lejos posible de este criminal. Se le dirá que no sé si Cristinita le dirá que no, pero bueno, se le recibirá con todos los honores de Estado, ¿no? Bueno, esto es así, es el protocolo, ¿no? Se le invitará a comer y demás, ¿no? A un pisco labis. Y bueno, mientras tanto la gente estará afuera expresando su rechazo a este nuevo intento de atropello por parte del imperio y sus lacayos que quieren ahora volver a dominar lo que es el continente americano, que ya sudamericano y centroamericano, que ya se había escapado un poco de las manos, porque ya se habían distraído un poco, ¿no? Con esto de Medio Oriente, Afganistán. Bueno, el Bush había descuidado un poco lo que es Latinoamérica, un feudo, siempre fue un feudo privado del imperio. Y bueno, Obama, yo ya lo dije cuando estaba la campaña electoral, dijo que había que retomar el liderazgo. Estados Unidos debía tomar el liderazgo en Latinoamérica. Yo cuando escuché esas palabras, pues ya me eché a temblar. Mal asunto. O sea, cuando Estados Unidos dice hay que meter las uñas otra vez en Latinoamérica, más vale, echar el cerrojo o esconderse, porque mal asunto. Bueno, en este caso ya empezaron las tratas, empezaron la avanzadilla de Estados Unidos hacia Latinoamérica, utilizando a su marioneta Álvaro Uribe para intentar convencer a los distintos gobiernos de que la conveniencia de poner bases militares y que los marines controlen ya, no solo Estados Unidos controle económica y socialmente, sino ya directamente militarmente, ¿no? Directamente militares, marines norteamericanos, porque antaño eran los propios ejércitos de los países latinoamericanos que bajo la directiva del Pentágono controlaban a sus poblaciones. Ahora directamente ya es meter bases propias, marines, directamente, ¿no? El general Patton, ¿eh? Mira, pues para localizar más están aquí las localizaciones de donde se quieren implementar estas bases. Y nada, en Larandia y en Apiay, que están en el oriente colombiano, en Telomaida y Palanquero, en el centro de Colombia, en Malambo, sobre el Atlántico en la costa norte, en Cartagena, sobre el Caribe colombiano, y la séptima en un lugar aún no determinado de la costa del Pacífico. Vemos que se distribuyen a lo largo y ancho de todo el país y, bueno, pues para tener situaciones estratégicos, recordemos que Colombia es vecina con Venezuela. Hombre, entonces tiene su gran importancia. Y con Ecuador, creo, ¿no? También con Ecuador. Sí, sí. Y bueno, se ve que el Congreso de Estados Unidos ya ha aprobado la suma de 46 millones de dólares para instalar su personal y sus equipos bélicos y de monitoreo en estas nuevas bases con el objeto de reemplazar las instalaciones que tenía en Manta. En la actualidad, reconocido, ya hay en Colombia 800 hombres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y 600 contratistas civiles, que es el argot con el que suplantan el nombre de mercenario. Pero los analistas coinciden en señalar que la cifra real es mucho más elevada que la oficialmente reconocida. Dos matones a sueldo que operan en Irak y en Medio Oriente operarán en Latinoamérica, ¿no? Está claro. O sea que, bueno, malas noticias para el pueblo colombiano primero y para toda Latinoamérica, también para, bueno, Chávez, yo supongo que estará ya ahí urgiendo alguna estratagema para que no se le metan hasta la cocina, porque bueno, esto es empezar en la frontera y acabar ahí en Caracas ya directamente, ¿no? O sea que bueno. Nada, pues hemos llegado ya a la mitad del programa, llevamos media horita de programa, vamos con un tema musical y continuamos después aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Toma. Cruzaré cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás, porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá. Por más que mueran mis esperanzas, otra vez renacerán. Voy a cuestionarme todo porque busco algo más. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuánto más de nuestro sueldo nos irán a descontar para que algunos señores se vayan a veranear? Y si hay un Dios, que es el que reina, que despierte de una vez, porque así nuestros abuelos no llegan a fin de mes. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio? Venga, pues continuemos aquí en Contrabanda FM, que pasa en el mundo todos los jueves de 8 a 9 de la tarde, sábados de 3 a 4 de la tarde y miércoles de 9 a 10 de la mañana, a través del 91.4 para Barcelona y alrededores y a través del internet para el resto del estado y del mundo. Del estado, te quedó muy español eso, ¿eh? Del estado de la español. Península. Mejor, ¿no? Bueno, o del mundo. Español y del mundo. Yo hablo de península siempre. ¿Es península? La península. ¿Sabes? ¿No? Que ha habido, pues desde, se hizo como una encuesta ahí en Portugal sobre la posibilidad de federación con Estado español y Portugal, y más del 50% de los portugueses estarían de acuerdo con una federación, con esos estados federales, pues hacer de la península un estado federal. Wow. Aquí en el Estado español esto no se contempló, ya salió gente del PP y todo el rollo diciendo que era una barbaridad, que no sé qué. Oh, los portugueses, ¿vale? Entonces España, chavales, no lo sabes bien, ¿eh? Eso, que ahora que hablas de la península, pues bueno. Hombre, aquí bases militares estadounidenses las que quieras, pero portugueses no. No, sé quiénes son los portugueses, son de segunda categoría. Sí. ¿Qué te iba a decir? Un poco hippie la canción, ¿no? Que acabamos de escuchar. Bueno, ¿no? Pues es una versión de Reincidentes, de un tema de Ataque 77, de tus paisanos. No, me mola mucho, ¿eh? Bueno, pues eso está bien cañón. Podrían haber elegido otra igual, ¿no? Pero bueno. Un poco ahí con Los Ángeles, no sé. Pero bueno, pues el precio que se pagan aquí por la libertad. Pues tenemos el comunicado de la Asamblea de Apoyo a Nuria Pórtulas, que, bueno, aún no se ha hecho oficial la sentencia, pero se ha filtrado algunos medios de comunicación la sentencia y parece que le van a caer 2 años y 6 meses de condena. Pues vaya. Y vamos a leer el comunicado que ha hecho la Asamblea de Apoyo. Ante la sentencia de la Audiencia Nacional que hemos conocido este 30 de julio sobre el caso de nuestra compañera Nuria, a partir de una filtración de la Audiencia Nacional a un medio de comunicación, la condena que sería de 2 años y 6 meses de prisión por el delito de tentativa de colaboración con banda armada. Tentativa. O sea, ya no es colaboración, y no, él ha intentado colaborar con alguna banda armada. O sea, armada. Si estás tentado, o sea, tienes una tentación, por ejemplo, pasas por un rico y sientes la tentación de colaborar, igual te caen 3 años. Pues ya, ¿no? Te puede caer por tentativa de. Por tentativa. O sea, aquí ya las decisiones judiciales van. Vaya cuadro legal, ¿no? Sí, es bien absurdo. Queremos dejar claro que la sentencia que condena a Nuria por tentativa de colaboración con la organización terrorista no tiene ningún fundamento, porque el grupo anarquista italiano al cual hace referencia la Audiencia Nacional no ha sido procesado como tal en Italia, y el único que ha sido juzgado es Juan Sorroche, que ha sido absuelto del delito de pertenencia a organización terrorista hace ya más de un año. La sentencia también cita la famosa libreta azul, que fue intervenida irregularmente por los Mossos de Escuadra, y construye los hechos probados a partir de las fanzines, octavillas, carteles, CDs y adhesivos políticos intervenidos en el centro social en el que vivía Nuria. La sentencia llega a reconocer que en las actuales que no consta que trasvasaran la esfera personal de la interesada, puesto que no existe acreditación acerca de sus informaciones y sus actos coadyuvantes fueran proporcionados a personas pertenecientes a aquel grupo de signo terrorista. Tampoco consta, por supuesto, que tales acciones las fuera a cometer la propia acusada. A pesar de todo eso, el Tribunal de Excepción, que es la Audiencia Nacional, condena a Nuria a 2 años y medio de prisión porque todo este proceso responde a una persecución sistemática del Estado contra los movimientos combativos, en este caso la solidaridad con las personas presas. Nuria, absolución, basta de criminalización de la solidaridad con las personas presas, dimisión de los responsables políticos de esta operación policial y judicial. Asamblea de Suport a Nuria Pórtulas. Bueno, tendremos que empezar a vencer la tentación de colaborar con organizaciones así o con algún colectivo, porque vamos... Tiene este pase, sí, porque es que ya no, o sea, donde se apoya todo es un supuesto grupo terrorista anarquista de Italia, que nunca ha sido condenado ni ha sido nombrado en Italia, del apoyo de un italiano que se ve que era conocido de Nuria, el cual ha sido absuelto de pertenencia a, y entonces, no sé, yo creen que los italianos la han tentado mucho a Nuria y la esta tentación es mala. Y muy mala, hay que ir a estas reuniones como de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, sí, para superar este tipo de tentaciones, sí, sí. No sé. Soy de izquierda y estoy tentado. A ver qué pueden hacer por mí, ¿no? Hay una a ver, ¿por qué estás aquí? Bueno, porque estuve tentado a colaborar con las capenas, por ejemplo. Bueno, bromas aparte, esto no es ninguna broma. La acusación. Lo tiene chungo, las argucias legales del poder establecido para inmovilizar, en este caso, ¿no? O darle una lección. No sé. Que ya lleva pues medio año encarcelada. 2 años y medio pues ya superan los 2 años, por tanto va a tener que cumplir condena. No sé si se le va a restar pues lo que ya que lleva como preventiva en encarcelada, pero bueno, que la situación pues se la ha puesto bien fea para Nuria. Bastante, 3 años por la cara, con las argucias legales, estas nuevas carátulas que se inventan, ¿no? Justificación, ¿cómo es que hacen? Exaltación del terrorismo, justificación del terrorismo, apología del terrorismo, tentativa de colaborar con uno que está tentado de colaborar, estar tentado de colaborar con uno que está tentado y que a su vez tiene una tentativa de colaborar, o sea que ya es como una cadena, ¿no? Van haciendo una cadena, al final no queda nadie, están todos para adentro. Y bueno, Nuria ha caído en la volteada de esta nueva persecución, esta persecución judicial que padecen o que padecemos los que no estamos, los que sacamos los pies del plato, ¿no? Los que no estamos de acuerdo o los que no tragamos con estos modelos de semidemocracia a que vivimos. Y bueno, pues relacionado con presos, pues el pasado 4 de agosto se hizo pública una carta de Amadeu Casellas desde el DERT de Quatre Camins. Bueno, el DERT, decir que es como el estado FIES en el resto del estado español, aquí es la situación DERT, que es como para máxima, de máxima, presos de máxima peligrosidad, pero que se aplica solo para, normalmente para presos políticos y de control de ideologías. Y bueno, pues se ha hecho. Tiene como un peligrosímetro, ¿no? Exacto. Como decía Galeano, el peligrosímetro de cuán peligroso es cada cual para el Estado o para. Pues bueno, se ha hecho pública parte de una carta donde ella denunciaba los mamoneos que estaban habiendo en su caso. Ya se hablaba sospechaba ya de que iba a ser trasladado. Recordamos que desde el 15 de julio inició su tercera o cuarta huelga de hambre. Y bueno, pues voy a pasar a leer el pequeño extracto de la carta, que está firmada del 29 de julio pasado, pero se hizo pública este 4 de agosto. Como ya sabrás, no solo era insostenible la situación en Brians 2, sino que me estaban preparando la cama. El día 20 por la mañana estaba paseando por el patio y me llaman a comunicaciones. Una vez fuera del módulo, me llevan al DERT, con el artículo 75 por medidas de seguridad. El día 21 me quitan el artículo 75 y me notifican 2 partes muy graves y la regresión al primer grado, artículo 93, por peligrosidad extrema. Y con las mismas me trasladan al DER de aquí, La Roca, donde estoy 21 horas en la celda y 3 de patio solo y como mucho en el patio con otro preso. Tengo una sola llamada de teléfono a la semana, de 8 minutos, las comunicaciones cortadas y el correo intervenido. Tampoco puedo tener prensa. En fin, completamente incomunicado. Por lo visto les molesta que salga a luz la mierda que esconden. Por otro lado, como te puedes imaginar, sigo con la huelga de hambre. He perdido bastante peso y la acetona en la orina ya la tengo a tope. Esta huelga de hambre será con toda seguridad la más larga hecha por mí y por supuesto en Cataluña. No voy a rendirme. No sé cuándo me sacarán al hospital, pero si me pasa algo ya sabéis quiénes son los responsables. Le he mandado una carta al abogado. Por cierto, la suya, siendo de un abogado, me llegó abierta e intervenida. O sea, que esto es un nuevo delito de esos fachas. También tengo una salida al día 3 a los juzgados de Martorell. Supongo que está relacionado con lo del CIRE o Internet. Sobre el escrito que me has mandado, está muy bien. Espero que continúe. También estaría bien que el otro compi de Barcelona fuera escribiendo algo y otros compañeros, ya que yo no puedo escribir por la censura y no le darían salida. Hay que poner al descubierto la realidad de las cárceles catalanes, cueste lo que cueste. Salud y fuerza. Granollers, día 29 de julio de 2009. Bueno. Pues poco cosa más a decir. No hay más que agregar. Lo ha dicho todo él en la carta, en el escrito. Lo ha dicho todo, no hay más nada que agregar. O sea, le intervienen hasta las cartas del abogado. Irregularidades y ilegalidades que continúan cometiendo con el compañero Amadeu. Y bueno, pues mandarle desde aquí mucha fuerza, y ha dicho que no se va a rendir. Y bueno, su salud, pues bueno, se volverá a encontrar comprometida, y vamos a ver lo que cómo acaba el caso del compañero Amadeu. Bueno, ya las últimas, ¿cuántas es? La tercera o cuarta huelga de hambre, las últimas no obtuvo el resultado esperado. No sé si está. Fructuará. Bueno, esperemos que, a ver, que cambie un poco su condición de, o bueno, su estado actual, ¿no? Pues de preso político y de cárcel, máxima peligrosidad, y que le están aplicando todas las mierdas, como él mismo dice, se la está comiendo. También hay un texto aquí que nos ha hecho llegar de la agencia Rodolfo Walsh, sobre el tema de Karina Germano. La compañera Karina Germano, presa política detenida en la unidad número 3 de Ceiza, nos hizo llegar un texto de opinión sobre las cárceles, el servicio penitenciario y la justicia en esta mal llamada democracia. La Galle. Dice el texto: democracia, ¿a qué se le llama? Para nosotros, privadas de nuestra libertad, no existe. Intramuros ejecuta una hegemonía del poder arbitrario. A diario se sufren los tormentos, que cuando se resiste en lucha para que estos no sean físicos, al menos con las mujeres, se agudizan los psicológicos. Siempre amparados en un caos burocrático y organizativo de agentes penitenciarios no preparados para resolver, admitir, decidir sobre los múltiples conflictos que el mismo Servicio Penitenciario Federal provoca a la población desvalida de sus derechos más elementales. El nivel de perversidad no tiene límites. Jamás reconocen su sistema fallido, que trae consecuencias desastrosas tanto a la colectividad en cautiverio como a la psiquis de cada una de las mujeres aquí encerradas. Lo que dice la ley no se cumple. Estamos condenadas a la privación de libertad. Pero todos los demás castigos corporales, emocionales y psíquicos son tan frecuentes que esas condenas jamás son acordes a los derechos cometidos. Un dolor expresado en reclamos sobre las deficiencias edilicias, la mala alimentación, las calificaciones que retrasan la progresividad o derechos a beneficios, transitoria, condicional, la nefasta atención médica, la violencia en requisas o en castigo, las sanciones arbitrarias, los malos tratos y requisas vejatorias a familiares visitantes, incluso las múltiples trabas para el ingreso a la visita y un largo etcétera, son el pan de cada día, algo aceptado con una aparente naturalidad por presas y carceleras. Claro, con los menores es peor, y si son masculinos aún empeora la situación, sobre todo de palizas y castigos corporales. Cada persona en este lugar lleva consigo su propia historia, sus características personales, su cultura, pero esto no se tiene en cuenta. Para los que nos vigilan somos un número, así se cometen arbitrariedades totalmente fuera de la lógica humana. Contemplan proyectos de humanización de cárceles. Como si un puñado de civiles pudieran ir en contra de esa fuerte estructura militar del servicio penitenciario. Resocialización, otro insulto a la inteligencia humana. En estas condiciones, con botas y uniformes, solo logran resentimientos, sufrimientos y, por supuesto, su macronegocio económico. Desde hace siglos quedó demostrado que las instituciones de encierro solo sirven para ganar dinero. ¿Acaso alguien se lo plantea en nuestra sociedad? Es más fácil pedir seguridad y otra de Adenarváez. Continúa siendo un pueblo cómodo el nuestro. Las cifras de los detenidos continúan aumentando. La justicia mafiosa no tiene intenciones de reparar las causas que provocan un 80% de detenidos sin condenas que superpueblan los penales por años. Ni siquiera los jueces pretenden bien su trabajo y dejan a consideración casi todo lo referente a la persona condenada a su cargo. ¿Cuánto poder? Y todito para los portadores de botas y uniformes. Total, la inteligencia, los excluidos y la pobreza a la que criminalizan, ¿a quienes le importan? Vergüenza nacional. En esta realidad tan ajena a todos, incluso a aquellos que nos esperan tener que enfrentarla, pero nadie queda exento en nuestra vida social. A cualquiera le puede tocar, excepto tenga poder o plata. Sabemos que fuera tampoco existe eso de lo que la palabra democracia significa, pero tampoco nadie tiene tiempo ni ganas de planteárselo, ¿verdad? Se continúa cómodo. Puede que muchos en minoría se quejen, critiquen, puteen, pero muy poquitos hacen algo, quedando esas acciones tan insignificantes que corren el peligro de ser funcionales al mismo sistema embaucador. ¿Qué necesita nuestra gente para reaccionar? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos jóvenes arruinados? ¿Cuántas vidas destruidas hace falta para modificar esa historia? Continúa pasando el tiempo de encierro. A veces avanza en algún reclamo, que dura poco, ya que la ola expansiva de represión se vuelve a repetir. Hasta no desmilitarizar el servicio penitenciario no habrá paz en ninguna de las tantos encierros. ¿De qué subirá Tablán dentro de tantos muros y rejas? Por supuesto que se trata de otra mentira, para continuar reprimiendo a la pobreza, seguir enriqueciendo los mismos cofres de siempre y, sobre todo, que nadie se queje. La Galle, presa política detenida en la unidad número 3 de Ceiza. Bueno, pues también otra denuncia, un poco más larga que la de Amadeu Casellas, pero también clarificadora, ¿no? Denuncia clara del sistema penitenciario federal en Argentina. En un punto habla de inteligencia humana, pues yo no lo tengo tan claro, pero bueno, es una apreciación personal de la carta de Janina Germano. Recordemos que está detenida en Ezeiza y que, bueno, se le niega a Karina, hija de desaparecido. Su padre fue asesinado por la última dictadura militar en Argentina, secuestrado y asesinado, pues se le niega sistemáticamente las salidas transitorias. Su causa está en un punto muerto. Se le han denegado de primeras y los recursos siguen su curso, pero ya sabemos cómo son los recursos. Son lentos y van muy lento, ¿no? A paso cansino, ¿no? Y bueno, mientras tanto a Karina se le sigue negando el tercer grado, las salidas transitorias, y sigue recluida en el penal de Ezeiza, aguantando como buenamente una persona puede aguantar o soportar el encierro y, bueno, las humillaciones reiteradas por parte de carceleros y demás funcionarios del Estado que trabajan en las cárceles, que en Argentina no son ningunos angelitos, te lo puedo decir. Seguro, totalmente seguro. Bueno, pues estamos ya llegando al final del programa. No sé, hoy de agenda pues no he encontrado nada. De los dos presos chilenos que están en Neuquén, me parece que he leído algo yo. ¿Te he mandado algo para leerlo? Me ha llamado muchas cosas y sí. No, del momento he estado buscando y no he encontrado. Bueno, lo recuerdas un poco así por encima. No me acuerdo los nombres apellidos. No me acuerdo los nombres apellidos exactos, pero bueno, recordemos que son dos activistas chilenos que fueron a pedir asilo político a Argentina y, bueno, acabaron entre rejas. Fueron bien recibidos por el gobierno argentino. Con ese, ¿no? Dijeron. Asilo político, pues... Para adentro. O sea, asilamos en estas maravillosas prisiones que acaba de definir ahora la compañera Karina. Cinco estrellas, prisiones cinco estrellas. Bueno, y bueno, están ahí recluidos en el penal, un penal de Neuquén, todavía a la espera también de una respuesta a su caso, que, bueno, siguen, como dije, recluidos ahí en el penal de Neuquén, y bueno, están a la espera de que se pronuncien... Por su caso también siguen sin juicio todavía, como decía Karina, ¿no? Y te recluyen preventivamente y te tienen ahí el tiempo que se les antoja. Aquí están los compañeros Freddy y Marcelo, son los dos compañeros chilenos y, bueno, y recibieron el pasado 24 de julio la visita de compañeros de la agencia Walls y distintos movimientos y organismos de derechos humanos que visitaron a Neuquén. Y, bueno, pues pudieron comprobar que el servicio penitenciario continúa atropellando los derechos de los detenidos y de sus visitas. Las mismas denuncias, el mismo caso, no por tanto, o sea, no por tanto repetirse va a ser menos cierto, ¿no? El mismo caso, la misma, hasta puede ser provincia de Buenos Aires, Neuquén, Cataluña, o, ¿no? El mismo caso de humillación y atropello por parte de las fuerzas de seguridad, entre comillas. Pues bueno, nombran aquí que a los dos los tienen separados en diferentes pabellones, por lo que no están juntos. Y para poder visitarlos, como solo te permite una visita por día, hay que hacer 2 días de visita para poder ver a los dos. O sea, no puedes hacer en un mismo día la visita de los dos compañeros y pues comentarle, mira, acabo de estar con Freddy, acabo de estar con Marcelo, claro, que eso para ellos mismos es un poco de ánimo, ya... Sí. No, bueno, y aparte, ¿no? Eso cortar un poco, con eso cortan un poco, ¿no? El caudal de, ¿no? De, bueno, estuve con Freddy y hablamos de tal cosa y luego, ¿no? O sea, cortar un poco esa conexión que hay ¿no? Decir que bueno, hace más de un año que están ahí en el talego y que durante este tiempo han sido sometidos a diferentes modos de castigo, como traslados compulsivos, calabozos, aislamientos. El último traslado fue realizado durante la madrugada sin orden judicial, es decir, que los mismos penitenciarios lo decidieron sin darle explicación. De esto ya hace 2 meses y desde ese momento los compañeros se encuentran en diferentes pabellones sin poderse ver ni comunicar entre ellos. Ni siquiera pueden salir juntos a las visitas. Bueno, ya está, los dos colegas, compañeros activistas chilenos que están recluidos en el penal de Neuquén. Y bueno, recordar también a los 6 presos paraguayos, ya estamos de denuncia de presos, pues que siguen en Paraguay a la espera del juicio. Recordemos que son seis activistas, fueron a pedir asilo político en Argentina, los encarcelaron y bueno, como medida el gobierno argentino no tuvo mejor idea que devolverlos a Paraguay, y bueno, en Paraguay siguen ahí a la espera de, aunque sea un juicio, ¿no? De que alguien les diga algo, ¿no? De estar ahí porque sí, ¿no? Bueno, se antoja, entonces venga al calabozo, o sea, que por lo menos tengan un juicio, o ya por lo menos el modelo este imperante haga por lo menos esos paripés que hacen, ¿no? De juicios y bueno, le digan algo. Nada, pues hemos llegado al fin y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Nos despedimos con un tema musical de un grupo que se llama Sálvate si puedes. Y bueno, pues una canción dedicada a Nuria, a Amadeu, a Freddy, a Marcelo, a los 6 compañeros paraguayos, a Karina y a tantos y tantos presos y presas que injustamente abarrotan este sistema penitenciario aquí en el Estado español y en mundial, tantas, ¿no? Partes del mundo. De donde estés, te llueve la paliza, o sea, por decirlo así. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Salud. odio, ¿quién te la quita?